CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña hoy Mariana de Radio, a Mariana Amaro, que está allí tras los controles técnicos. Vamos a comenzar con lo que era la nota que hacíamos con el diputado Conrado Rodríguez, hablando un poco de una interna colorada que no está fácil, en donde decíamos mucho de la actividad parlamentaria está prevista en lo que puede ser los meses de julio, agosto y septiembre, que se agota un poco el tiempo para la aprobación de leyes porque empieza el receso en septiembre por las elecciones nacionales de octubre. Y otras tiene que ver con lo que es lo más mediato, que es la intención de muchos de ellos de conservar, a partir ya de las elecciones internas, ver el si podrán conservar la banca o no. Conrado Rodríguez, que era del sector vallista, que hoy encabeza Tabaré Viera, se fue de ese sector político, ahora está bajo el ala de Gabriel Gurméndez, que es uno de los precandidatos del Partido Colorado. Él defiende sobre todo lo que tiene que ver con la presentación de equipos que presenta alguno de ellos, algunos son bastante conocidos de gobiernos anteriores colorados. Y por otra parte está esta situación en la cual no está tan claro en el Partido Colorado como sí está en el Partido Nacional, el tema de que, bueno, cómo se generaría la fórmula. Supongamos que Ojeda, como se dice en las encuestas, termine ganando. Justamente esta situación, la cantidad de votos, el tema de la diferencia entre el segundo y el tercero, que podría estar justamente entre Robert Silva y también el expresidente de Antel, que en este caso Conrado Rodríguez adhiere a esa candidatura, podría de alguna manera definirse según la franja o la cantidad de votos que uno le saque a otro, si no. Y también está aquello de que, bueno, si finalmente Ojeda va a confirmar lo que las encuestas vienen diciendo. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado Conrado Rodríguez. Sino que ha hablado la materia económica, la materia de seguridad, de educación, de innovación, tecnología y ciencia, ha hablado de salud, ha hablado de todas las temáticas y lo ha hecho de forma muy seria y con equipos que lo respaldan. Entre ellos encontramos a Isaac Calci y a Julio de Brun encabezando el equipo económico, Martín Aguirre Zavala, exministros como Carlos Gasparri, encabezando el equipo de agro, Ney Castillo en materia de salud, Jorge Barrera en materia de seguridad, bueno, y tantos otros en cada una de las actividades de gobierno. Creemos que realmente es una propuesta muy seria la que hace Gabriel Gurméndez, así que lo estamos apoyando con todo el entusiasmo, con toda la fuerza de cara al próximo 30 de julio. En relación a lo que es la interna del Partido Colorado, ¿hay un diferencial que marque en la propuesta el candidato Gurméndez? Sin duda, porque es el único candidato que ha hablado de bajar impuestos, y que esto vaya en beneficio de los ciudadanos, para que no tengan una carga tan pesada a la hora de poder desarrollarse. Él ha hablado de la posibilidad de hacer ahorros dentro de la administración pública que le permitan al Uruguay poder volcar esos ahorros en la baja de dos impuestos, que son dos impuestos que con los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Obviamente son impuestos que recaudan mucho, pero filosóficamente no estamos de acuerdo, como es el IAS y como es el IRPF. Y es el único candidato que ha hablado de eso. Yo creo que eso es muy, muy importante. También ha hablado de la manera de impulsar a los emprendedores. Uruguay tiene muchas capacidades en su gente para poder impulsar y desarrollar pequeñas y medianas empresas, y muchas veces estas pequeñas y medianas empresas no pueden seguir adelante por las trabas burocráticas que tienen. Por lo tanto, hay un paquete de medidas para poder ayudar a estas, por ejemplo, las pymes, para que, bueno, que los uruguayos puedan tener su propio empleo y puedan tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Yo creo que ese es un diferencial bien importante con respecto a las otras precandidaturas. Al mismo tiempo que él ha mostrado sus equipos, otros precandidatos no se le conocen, o por lo menos se le conoce parte de sus equipos, y creo que eso a la hora de depositar el voto, que es la máxima expresión de la confianza de una persona, creo que eso va a estar sobre la mesa a la hora de la decisión. Agustín Bassini es diputado de la Comisión de Educación por parte de Frente Amplio, hablando de proyecciones hacia el futuro. Una minuta de comunicación que fue aprobada por la Cámara Baja busca que antes del mes de septiembre, veremos si finalmente se logra, yo creo que va a ser difícil, el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley que permita la educación virtual para la terminación sobre todo del bachillerato a mayores de 18 años. El proyecto en sí generó algún tipo de reclamo y resistencia por parte de Frente Amplio, que no lo acompañó, solo salió con esta minuta de aspiración con el voto de la coalición de gobierno. Primero porque considera Mazzini que hay otros mecanismos para lograr este tipo de instancia, por ejemplo, lo que vincula al Congreso de la Educación por la ley de educación creada en el gobierno de Frente Amplio y que este gobierno nunca convocó. Segundo, porque creen que más bien es un movimiento electoral que se hace. En este caso fue presentado por Felipe Schipani, sector ciudadano justamente de Robert Silva del Partido Colorado, y consideran que es meramente electoral porque de alguna forma se está proyectando esto para el gobierno que viene. Y por otra de las situaciones es si no hay, a partir justamente del reclamo de esta minuta, una injerencia del Parlamento hacia la ANEP que, de alguna manera, violente lo que es la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública. Escuchamos lo que decía Mazzini. Cae el gasto público en educación 0,4% del PBI. Cae el gasto por estudiantes, tanto en la ANEP como en la UDELAR. Cae el salario docente y cae la ejecución en la ANEP. La ANEP, cuando terminó el periodo pasado, ejecutaba el 99% de su presupuesto, hoy no lo hace. Hoy ejecuta menos del 97% del presupuesto. La estructura jurídica del Uruguay tiene un lugar donde el debate ciudadano en el Uruguay es pertinente. El Congreso Nacional de Educación, que durante todo este periodo no se convocó. Ahí está bien que los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores, los legisladores, los docentes, los estudiantes, cualquier persona en este país que esté interesada en la educación pueda hacer sus propuestas, pueda participar de cómo entendemos que debe ser la educación. Ahora, esos espacios no se dan y se utiliza este método de la minuta de comunicación. O bien es una minuta que no le importa a nadie, o bien lesiona la autonomía de la educación. Entonces nos tenemos que poner en lo que le dice el Parlamento a la ANEP, es otra opinión más, o bien le estamos diciendo a la ANEP cómo debe enseñar. Y eso claramente lesiona la autonomía de la educación. Porque acá no hay solo una propuesta de que se explore el camino del bachillerato virtual. Acá hay propuestas pedagógicas explícitas en la minuta. Se plantea cómo tiene que ser para que sea exitosa. Dice, para que esta propuesta sea exitosa es fundamental que el bachillerato virtual sea implementado a escala nacional. Además debe permitir una articulación entre el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional, con el objetivo de ofrecer una formación integral y adaptada a las necesidades de los estudiantes. Bueno, eso, decirle a la ANEP cómo tiene que llevar adelante una propuesta didáctica y pedagógica. Obviamente que queremos que la gente pueda culminar el ciclo y entendemos que en pleno siglo XXI y en un país donde la fibra óptica llega a la gran mayoría de los hogares, la posibilidad de para las personas mayores de edad culminar el bachillerato debe ser una posibilidad y está bueno explorar por ahí. Y en este proceso de campaña electoral, cada uno de los partidos puede proponer hacer su propuesta educativa. Y la gente le creerá o no, como le creyó o no, que iban a hacer 130 y pico de liceos. Terminó allí con una chicana política, Mazzini. Recordándole al gobierno que le había prometido una cantidad de liceos que no se llevaron adelante. Hablando de gobierno, el que habló fue la calle Pou. La calle Pou, justamente en la inauguración de un anexo de una escuela agraria de Salto, en Rincón de Valentín, hizo referencia a lo que para él es la necesidad de que quien de alguna manera se candidatee a la presidencia de la República tenga un conocimiento importante del país, de los rincones del país, de la situación vinculada al interior. Nosotros decíamos en el informativo de la mañana, en los titulares, que la calle Pou ha tenido un relacionamiento distinto, por ejemplo, al que tuvo Tabaré Vázquez, que en realidad llevaba más bien el Congreso de Ministros, el Consejo de Ministros, perdón, a esos lugares, bajo lo que era la actividad pueblo a pueblo que se organizaba por parte de gobierno. La actividad gubernamental de la calle Pou es más individual, la presencia de él en algunos lugares, con ese diálogo que de alguna manera busca, a partir de su conocimiento campero, respecto a esos lugares del interior profundo. Es un relacionamiento distinto, pero que él también reivindica. Vamos a escuchar. Y el gobernante, o el aspirante a gobernante, tiene dos caminos a seguir. Ver el mapa, que te la cuenten, y no conocer. O la segunda, que es conocer a la gente que vive ahí. Claro, la segunda te complica más la vida. Porque una vez que conoces, no podés ignorar. Porque si conoces e ignorás, es que no te importa. Y como una de las cosas más importantes que tiene que tener un gobernante es querer, porque el que no quiere no incide, el que no quiere no hace, nosotros elegimos ese camino, que te lleva más tiempo, pero es el que te gratifica, que es conocer, que es querer. Y por eso hoy miraba algo que les recomiendo que vean, porque es para ustedes, es para los gobernantes también. Hace un tiempo hicimos una cosa que se llama UIMAP. Porque yo iba a inauguraciones, iba a lugares, veía en qué invertíamos el dinero que los ciudadanos pagaban, y bueno, se lo tenemos que mostrar. Y yo antes de venir a una inauguración siempre me fijo. Y por suerte está el mapa de Uruguay, entonces te vas metiendo, llegué hasta acá y tengo inauguración de la Escuela Agraria de Rincón Valentín Salto, junio de 2024. Ya la gente del equipo se había encargado de saber y de poner que parte de los recursos, en este caso con algo particular que quiero finalizar, están acá volcados. Porque había un dron en la vuelta recién, ¿no? Y están, allá está. Y están los canales, ¿no? Y hoy los canales van a filmar, van a mostrar imágenes. Y en cualquier rincón del país uno va a decir, ¿y qué es esto? ¿No? Si pudieran hacer el zoom para arriba, de repente en medio del campo, esta edificación, este montón de gente, ¿qué es? Yo creo que es de las cosas más virtuosas de nuestro país. Propio de zonas más sacrificadas. Porque las zonas que menos tienen, que más sacrificadas, desarrollan ese ejercicio que no es solo resiliencia, es la cooperación. O sea, quien conoce la campaña sabe que una escuelita rural, ahí está el beneficio, está el que faena unos capones, una vaquillona, está el que se hace un sorteo, está la kermés, y ahí se va conjugando lo mejor de una zona. Y en este caso, la suma de instituciones que fueron las que reclaman, no podía salir mal. En realidad podía salir mal si el gobierno no escuchaba, si el gobierno no ponía lo suyo. Y fíjense qué curioso, yo no sé cuántos somos acá, pero de contar en actos políticos le puedo decir que somos 200, más o menos, sáquenle. ¿Y cuántos gurises van a usar la escuela ahora? 16. ¿Y cuántas organizaciones y cuánta gente estuvo? Bueno, mucho más. Fíjense qué lindo y qué demostrativo de lo que es una comunidad, que es que muchos se esfuerzan, trabajan y se sacrifican en principio y solo en principio para poco. ¿Y por qué digo solo en principio? Porque en realidad cada uno de ellos, que tienen nombre, apellido, familia, dificultades, pero sobre todo, ojalá, sueño, es igual de importante. Para mí, como presidente de la República, es de a uno. Ya el solo hecho de que una persona esté mejor es tarea de un gobernante. Y por eso hoy estar este puñado de gente, con más de una institución del Estado ayudando, con la sociedad civil ayudando, la de la zona y la del departamento, ameritaba, Juan Pedro, Juan y el resto de las personas que por sexta vez esté hoy como presidente de la República en este pago tan lindo. Nos vamos a ir a la pausa. Tras la misma hay una nueva recomendación, pedido, mandado del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para que apruebe un proyecto vinculado a acuerdos internacionales. La adhesión a un tratado internacional nuevamente está sobre la mesa. Apenas se ha superado el proyecto vinculado a patentes luego de muchísimos años, décadas, con la intención de aprobarlo en distintos gobiernos. El ministro de Educación y Cultura, Pablo A. Silveira, dijo que este tema de la adhesión internacional al cuidado del patrimonio subacuático es tan importante como ese acuerdo de patentes. A ver, el tema del acuerdo patente en esta legislatura este año fue bastante extraño, porque en un momento había cierta resistencia en comisión por parte de Frente Amplio y después, por ejemplo, en el Senado, que fue la segunda cámara, terminó informando Mario Vergara, que es Frente Amplista, más allá de que fue un informe medio sui generis, ¿no? Un informe medio rápido, sin tratamiento en comisión para que fuera aprobado rápidamente. En este caso, lo que marca el ministro de Educación y Cultura es que este acuerdo internacional sobre protección del patrimonio subacuático permitiría, por ejemplo, mayor cuidado sobre embarcaciones coloniales que muchas veces han sido hundidas en el Río de la Plata, con todo lo que conlleva, ¿no?, ese cuidado subacuático, que es bastante difícil cuidar algo bajo el agua, ¿no? Y también en la posibilidad de alguna recuperación. Siempre él dijo o manifestó que hay que tener en cuenta también algún contexto y no de alguna forma que se pueda sacar de abajo del agua para exposición todo tipo de cosas. Yo creo que allí hay desde larga data una pulseada entre algunos operadores privados que realizaban algunas, ustedes recordarán allá por los años 90, a principios del 2000, algunas exploraciones muy reconocidas a nivel mediático y que después llevaban a juicios entre esos privados y el Estado respecto a cómo continuar esa búsqueda. Él allí indirectamente habla de ese tema, y cuando digo ahí, digo en la nota, Pablo A. Silveira, porque hace referencia a que esto permitiría al Uruguay asociarse con privados de mayor nivel en relación a lo que han sido hasta ahora los acuerdos que se habían alcanzado para acuerdos de recuperación de embarcaciones. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Esto toca en un año que para nosotros es importante porque en este año estamos procesando la aprobación legislativa de el Convenio Internacional sobre Patrimonio Subacuático, que decenas de países de todo el mundo han firmado en el marco de UNESCO. Ya tiene aprobación del Senado de la República, nos queda, antes de que termine el periodo legislativo, conseguir que la Cámara de Diputados también lo apruebe. Que es un paso fundamental, yo diría, en otro orden tan importante como la adhesión que acabamos de votar al Sistema Internacional de Patentes, que era absolutamente insólito que Uruguay estuviera afuera de eso. El patrimonio subacuático es una parte esencial del patrimonio cultural del planeta y de nuestro patrimonio cultural. Y requiere ser tratado con una delicadeza que a veces nos ha faltado. En primer lugar, hay algo que olvidamos muchas veces, sobre todo los que estamos de este lado del Atlántico, es que un buque hundido es un cementerio donde están los tatarabuelos de alguien. No es simplemente un lugar para entrar con una topadora y llevarse todo puesto a ver qué encuentro de valor. Pero además es un patrimonio muy difícil de conservar. Aunque sea muy contraintuitivo, muchas cosas se conservan mejor abajo del agua que afuera, porque están en menos contacto con el oxígeno. Y el destino de muchas cosas que pasaron siglos bastante intactas adentro del agua, donde se las saca sin los cuidados metodológicos y tecnológicos que hay que tener, es que en poco tiempo se destruye. Es algo que si no lo vamos a hacer bien, más vale no hacerlo, porque hacemos daño. Y además, cuando optamos por fuera de ese convenio, bueno, con bastante frecuencia los socios que aparecen son complicaditos. y el Estado uruguayo ha tenido algunas experiencias nada positivas en esta materia. Entonces yo quisiera simplemente aprovechar este día, aprovechar la celebración de esta inauguración que estamos haciendo para tratar de recordar que tenemos pendiente esa asignatura y ojalá que todos, por eso me refería además de manera especial a la señora vicepresidenta, podamos dar el empujón que hace falta para que antes de que termine esta legislatura ese convenio quede definitivamente ratificado. Muchas gracias. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Tienen hasta septiembre y falta solamente una cámara, así que si el proceso es rápido, creo que se puede aprobar bien el proyecto del tratado este sobre protección de patrimonio subacuático. Allí habló de socios complicaditos, dijo, fue la palabra que utilizó, respecto a lo que ha sido hasta ahora la recuperación de embarcaciones, sobre todo también en el río Uruguay, pero sobre todo en el río La Plata. Estuvimos en la Intendencia Municipal de Montevideo porque fue presentado a través de lo que es el servicio de la propia comuna para adultos mayores, el tema vinculado a violencia, sobre todo violencia psicológica, violencia patrimonial, temas de salud mental. La violencia física es una de las que menos se denuncian, pero se denuncia también. Las que más denuncian son mujeres. En Montevideo, donde más se denuncia son en los comunales, zonales A y B. Y por otra parte, también allí se dieron en 8 meses de trabajo por parte de la Intendencia de esta actividad, que está encabezada además por 3 técnicas, 188 denuncias. Una de las técnicas, psicóloga ella, habló justamente dando algún dato de cómo vienen trabajando, que es Sara García, que es a quien vamos a escuchar ahora. De los escenarios, bueno, el intrafamiliar aparece como el escenario mayor, ¿tá? Otro elemento que aparece como transversalizando estas cuestiones son las trayectorias de vida, sobre todo en las personas mayores, este grupo de 80 años y más, vienen con trayectorias que de repente les permiten acceder a determinadas cosas, como por ejemplo una casa propia, pero se quedaron sin familiares de referencia, o no tienen ingresos adecuados, o su situación física no les permite hacerse cargo de su vivienda, de resolver sus necesidades, etcétera, y no hay redes allí en las que sostenerse. ¿Tá? Después, con respecto a las derivas y esto que decía Leonel de las situaciones de violencia grave, sí, nosotras somos una abogada, una trabajadora social, una psicóloga, claramente en una situación donde viene alguien con una emergencia que tiene que ver con, no sé, me están amenazando de muerte o tengo una situación grave de salud, no intervenimos ahí, intervenimos después, pero vemos cuando hay situaciones muy graves de violencia que vienen con una deriva larga por instituciones rebotando en esto de la inadecuación de los servicios y la dispersión de las respuestas. ¿Tá? Eso lo hemos notado mucho. Si bien hay gente que trabaja muy comprometidamente con los escasos recursos que tiene, trabaja muy en soledad. Y eso también lo hemos visto como algo positivo del servicio, el tema de lo ineludible, la coordinación con otras instituciones. Y cuando vamos nosotras no es por sacarnos cartel, pero muchas veces esto surge como esa ruedita que hace crack y bueno, y podemos coordinar desde una mirada que sostiene esta posibilidad que tiene el otro en el territorio de generar acciones, pero desde un lugar conceptual un poco más acompañado y técnico, ¿no? Acompañado. Después, otro elemento, y ya con esto termino, hablando con Leonel el otro día dijimos, bueno, ¿cuáles son las cuestiones como fundamentales? Primero que nada, en los números así pelados no nos dicen mucho, pero lo que sí podemos rescatar de ese análisis de los números es, bueno, en 8 meses nosotros pudimos atender un número importante de situaciones. Esto quiere decir que existe una demanda que está planteada y eso hace que sean necesarios espacios como este y otros del Estado que den respuesta adecuada, integral, compleja a las demandas que se presentan. Después esto de poder sostener una respuesta a mediano y largo plazo, que es algo que no sea por las características que tienen las situaciones, necesitan de una escucha mucho más prolongada, y después que logramos hacer los movimientos de un seguimiento que haga que esa persona pueda sostener las nuevas dinámicas que se establecen. Esa persona y todos los actores, porque aclaro que trabajamos no solo con las personas, sino con los actores en los barrios, con las familias, y con los propios agresores, si los queremos nombrar de esa forma. Después lo otro es una aparición de demanda importantísima en cuanto al tema de salud mental. Muchas de las cosas que vienen planteadas están cruzadas por problemas graves de salud mental que no encuentran respuesta en ninguna institución del Estado ni privada, ¿tá? Personas que tienen situaciones de problemáticas psiquiátricas importantes, y ahí entramos también en la construcción de las vejeces, ¿tá? Porque muchas veces se da que la situación intrafamiliar de violencia se da con una persona mayor que tiene un hijo con consumo problemático de drogas o con una psicosis, tienen la curatela, etcétera, y estas personas tienen 40, 50 años, o sea, pronto los vamos a tener de este lado generando demandas, y qué respuestas estamos construyendo para esas personas. ¿Tá? Y bueno, después este tema de la importancia de generar políticas de cuidado adecuadas que envuelvan mejor a las personas y no, por la falta de estos cuidados, no se detonen los mecanismos que las personas encuentran para transitar los momentos de dependencia o de necesidad de otro para sostener su vida. También habló, en este caso en nota, Leonel Molinelli, que es director de la Secretaría justamente vinculada a personas mayores de la Intendencia. Esa nota la vamos a estar escuchando después de estos consejos comerciales. Vamos a escuchar entonces a Leonel Molinelli, que es el director de la Secretaría de Adultos Mayores o de la Vejez allí, de la Intendencia Municipal de Montevideo, quien en nota daba algún elemento más de este trabajo, que su contexto y también los problemas de relacionamiento que a veces se tienen con los organismos nacionales, por ejemplo con el Ministerio del Interior, que es importante a veces en hechos de violencia contra adultos mayores, no han tenido la mejor coordinación, sí con el MIDES, con algunos otros organismos, pero no con el Ministerio del Interior. Y también los datos difieren porque la Intendencia toma a partir de los 60 años denuncias y el MIDES toma a partir de los 65 años. Vamos a escuchar lo que decía. La valoración es muy positiva, este servicio era necesario, ¿sí? Era una demanda de las organizaciones de personas mayores, era una contratación de la Secretaría de Personas Mayores que había necesidad, porque todos los días nos llevaban algún caso. Hemos atendido 188 casos en estos 8 meses, ¿sí? De múltiples factores, de múltiples identidades. Fundamentalmente, como ustedes habrán visto en la presentación, quienes más consultan son las mujeres, en un 80%, pero también hay hombres. Las violencias que mayor demanda tienen son la violencia psicológica y también la violencia patrimonial, ¿sí? Después, cuando eso, digamos, es por lo que consultan las personas. Ahora, cuando el equipo técnico empieza a trabajar, empieza a intervenir en estos casos, contratamos que esas violencias, que son una o que son dos, se transforman en muchas más violencias, ¿sí? Nunca hay una violencia sola que atraviesa todo esto, por lo general hay intersecciones en las distintas violencias. Absolutamente todos los casos están atravesados por la violencia estructural, ¿sí? Cuando hablamos de violencia estructural estamos hablando de falta de respuesta del Estado o abandono del Estado, en el caso de respuestas a situaciones sociales, ¿sí? A prestaciones sociales, falta de respuesta del Estado a cuidados, falta de respuesta del Estado, de las instituciones, a los problemas de salud integral, ¿sí? El acceso a la justicia, y también están absolutamente todas atravesadas por problemas psicológicos, ¿no? Por violencia psicológica. Entonces, el desafío que ha encontrado este servicio, la Intendencia en estos casos, es poder encontrar las coordinaciones con otras instituciones para dar respuesta integral a este tipo de situaciones. No solamente trabajan con el agredido, sino que también trabajan con el contexto en general. Exactamente, sí, es fundamental. Solo no se resuelve absolutamente nada, más cuando en estos casos las situaciones de violencia en su mayoría se dan dentro del ámbito familiar. ¿Sí? Entonces, lo primero que nada es comprender que es muy, muy difícil para una persona denunciar a su propio familiar, a su hijo, a su hija. Entonces, tenemos que ganarnos la confianza para que pueda canalizarse por este espacio algunas de estas situaciones que se vienen dando. Entonces, trabajar desde la confianza, no hay una sola intervención, hay múltiples intervenciones, nunca hay una sola intervención, ¿no? Es decir, el equipo se contacta con la persona una vez, dos, tres, la que sea necesaria. Casi siempre es más de dos o tres veces que estamos contactándonos con la persona y bueno, a veces logramos resolver, otras veces intentamos canalizar por otras instituciones que puedan dar respuesta que la Intendencia no puede. Ahí va, ¿cómo canaliza la Intendencia toda esta información, estas denuncias que recibe? Bueno, en primer lugar, como ustedes saben, tenemos un equipo técnico interdisciplinario con una abogada, una trabajadora social y una psicóloga que son, que trabajan en conjunto mirando la problemática y la situación de cada uno de los casos. Necesitamos indefectiblemente poder contar con otras instituciones del Estado, porque nosotros no resolvemos todo. Se hacen distintos tipos de coordinaciones. En primer lugar, dentro de la Intendencia, ¿no? La coordinación interinstitucional con, por ejemplo, las policlínicas de salud, porque hay muchas situaciones que encontramos fundamentalmente de personas mayores que no tienen atención de salud y se canalizan por ahí, situaciones de salubridad, también coordinamos con salubridad, pero también con instituciones privadas, ¿sí? con mutualistas, algunas de las situaciones las trabajamos con las mutualistas, hemos intentado coordinar con el Ministerio del Interior, pero bueno, todavía no lo hemos logrado, pero sí con otras instituciones del Estado, con el propio Mides. Se están coordinando muchísimo con el Mides, con los centros zonales que tiene la Intendencia, los SZ, porque también trabajamos en territorio, fundamentalmente en territorio. Este servicio se pensó en dar respuesta en todo Montevideo, por eso los técnicos y las técnicas, en este caso, cuando necesitan ir al territorio, van a la casa de la persona, porque bueno, para ver in situ la situación que se está viviendo, entonces es fundamental también poder ir al territorio y visitar la casa, y eso es lo que está haciendo este equipo. Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está Héctor Vicente detrás mío para el Flash.